dejamos los árboles bien adentro, entonces con esto nos llevaban y nos traían, nos vigilaban. Una cosa que tengo muy presente es este lugar. Ahí estaba la piedra de amolar y afilábamos los machetes antes de salir a la mañana. Por este lugar aproximadamente. Y cerca de la cocina. En el muelle que arreglamos nosotros. En este espacio, ahí afilábamos los machetes y después salíamos a cortar el formio según lo que nos tocaba. O talar árboles. O sea, el fornio. Estamos ya fuera de la casa grande, en una especie de parque en el medio del monte, aquí en la Isla del Silencio, ante un esqueleto de un buey abandonado que usaban para las tareas de parquizamiento. Primero lo subíamos a un tractor, que tenía atrás un planchón. El tractor lo traía hasta acá adelante. Lo teníamos que de vuelta a hombro bajarlos ordenarlos en la costa. En la costa estaba se disponían ahí para luego embarcar. Y después venía una barcaza y se cargaba en la barcaza porque lo vendían. Lo que ellos decían, ¿para qué hacían todo eso? Es porque eso se vendía. Era una plantación de álamo esencialmente, había algo de sauce, pero esencialmente álamo, y eso lo vendían posteriormente. Lo mismo que con el fornio. Porque el fornio tenía. Sí, vino después. El fornio se utiliza para hacer hilo. Es una planta muy filosa, pero se utiliza para hacer hilo. Y eso estaba por allá. Y la plantación estaba más para allá, los de árboles. Para los grupos de tareas, todos. También, una vez estaba churrasqueando acá. Y acá al costado de la cocina económica pusimos el tacho para la fabricación de dulce con las nanas y los pomelos. Acá nomás, por allá. Yo me acuerdo. Y después para allá, bueno, que hicimos dulce de naranja y dulce de pomelo. Los dulces de naranja nos los robaron los verdes. Así que probamos solamente el pomelo. Después descubrimos la miel, ¿te acordás la miel? De la miel no me acuerdo. Ahí, no. Pero después, Vichy, lo que vos decís con el arquitecto, habíamos montado unos tanques, con la vez que hizo el allanamiento, estaban todavía tirados, pero habíamos montado unos tanques. Porque el agua que tomaba la bomba, al ser del arroyo, venía sucia. Es unos tanques donde se hizo un arenado para decantar todo lo que venía con el agua y que pasara el agua y podamos tomar el agua de afuera. Sí, yo lo había inventado el tío Basaldo. ¿Tuvieron el tema de la foto de la parca, dónde fue tomada? Porque ese está exactamente ahí. Estamos yendo, Sueco, hacia un lugar. Hacia el lugar donde se tomó la foto la parca del oficial, del suboficial González, alias el Hormiga, que la concursó en un concurso nacional de fotografía en un primer premio. Con esa foto, utilizando de modelo a una prisionera, que la puso acá y le sacaba foto. Con una frazada negra, así, y una calavera en la mano. Los árboles que salen son estos. Nos acercamos al lugar. La intención de mostrar este lugar en particular es de que a nosotros demostrar la veracidad, digamos, de que la foto de la parca fue tomada en este lugar, bueno, radica en este. Fue tomada en exactamente este lugar. Si el González estaba esto. No era tan abrupto, sino que era más liso. Él estaba en ese lugar. La prisionera Lucía Deón estaba en este lugar. Los pinos que salen en la foto son estos. Se van a ver los pinos, hay unos pinos de atrás. Y él está con una frazada y una. No sé si la calavera está en el piso o la tiene en la mano, no sé bien. Pero bueno, esa es la famosa foto que ganó. Exactamente en este lugar. Y esa es la foto que ganó el concurso nacional de fotografía de aquel año. Nosotros testificamos esto porque estábamos ahí, en ese lugar, y vimos toda la escena, digamos, y nos costó siempre demostrar de que González había estado en este lugar y que era el dueño de esa fotografía y demás cuestiones. Bueno, este es el. Bueno, y eso tiene correspondencia con cuando nosotros estábamos en Pecera, él ya estaba sacando fotos con Lucía en Pecera, con velos, practicando, o sea, lo previo de eso fue eso, digamos, o otras fotos que él sacaba en Pecera con Lucía. Donde, bueno, trascendencia la caracterizaba con unos tules blancos, bueno, esas fotos artísticas, así que ahí es un complemento de esa información. Perfecto. Bueno, esa situación esa le mereció una sanción de parte de Capitán Abdala. Ah. Porque, o sea, estaba mostrando este lugar. Sí, perfecto. Con una prisionera encima. Sí. Sí. Ya.